Ahora en Estaca Radio comienza ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro del hombre. Una producción de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro, la 36 Feria Internacional del Libro. Cuesta decir la palabra, 36ª Feria Internacional del Libro. Estamos acompañados por autores. Uno se pregunta siempre cuál es la función de una Feria del Libro. Generalmente se suele destacar cuántos metros tiene, cuántas personas la transitan, cuántos años de vida cumple, cuántos lemas, pero en definitiva uno pierde de vista un poco la función, que es ese encuentro, esa fiesta entre el lector y el autor, ¿no? O entre el autor y el lector, es la posibilidad de encontrarse cara a cara, ¿no? De disfrutar de la compañía del autor que tanto placer le provoca en la lectura. Nosotros hoy vamos a estar compartiendo con docentes, con autores, con lectores, todo esto que tiene que ver con esta fiesta de la lectura. Y para abrir el juego estamos con autores que tienen que ver con la educación, con la escuela. Estamos acompañados por Gabriela Ferrán, que es coautora del libro Escuelas en Escena, una experiencia de pensamiento colectivo, de Editorial Paidós. Es coautora junto con Silvia Duchaski y Elina Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras esta nueva exposición de la feria? Hola. Bueno, bien, un poco lo que decías, ¿no? Lo más interesante de la feria es la posibilidad del encuentro con los libros, más allá de la parte de mega exposición. Uh-huh. Así que la idea es un poco poder compartir con los oyentes qué nos pasa a nosotros con los libros, con las escuelas, digamos, las ideas que circulan ahí, ¿no? Uno cuando habla de las escuelas, generalmente lo que aparece son escenas de la escuela. Ustedes lo que se plantearon fueron sacar la escuela a escena. Ah, mira, es interesante las lecturas que uno puede hacer de los títulos, ¿no? Ese es un doble juego, es sacar la escuela a escena y también son las escenas. Las escenas escolares, porque el libro está constituido por escenas escolares y por qué nos han dado a pensar esas escenas escolares. Uh-huh. No, te escucho. No, que son escenas que en realidad somos docentes nosotros. Una de nuestras tareas docentes es ser tutores en un campus virtual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Flaxo, dentro del área de educación. Y en el campus virtual, bueno, nosotros trabajamos con docentes. Docentes que en la cursada de la diplomatura que nosotros ofrecemos, nos traen sus escenas, sus situaciones, sus malestares, sus bienestares en la escuela. Y a partir de esas escenas nosotros pensamos con ellos, por eso hay como una suerte de conversación, el libro es como una gran conversación en ese sentido, pensamos con ellos qué hay ahí, qué problema interesante hay ahí para pensar, para armar, para desarmar, para tener propuestas. Y a partir de esa experiencia del campus, por eso es una experiencia colectiva de pensamiento del conjunto de tutores, escribimos el libro. Es decir, aunque somos tres los que estamos en la tapa, es el trabajo de un equipo, ¿no? Está sostenido en el trabajo de un equipo. ¿Y qué es lo que vio ese equipo en materia de experiencias educativas? Uy. Bueno, hay de todo. Quizás podríamos arrancar por lo más, como la sensación más primaria que a veces aparece, que es el malestar. Un malestar que tiene que ver con una condición de época, ¿no? No nos referimos a un malestar laboral en términos sindicales o algo por el estilo, ¿no? Sino con encontrarte con chicos que son distintos a los que el imaginario docente solía o suele tener en muchos casos, encontrarte con realidades que entraron a las escuelas, encontrarte con muchas cosas no escolares en las escuelas. ¿Cómo son esos chicos distintos al imaginario? Vos decís distintos al imaginario que el docente suele tener, y yo recuerdo que en muchas ruedas de docentes siempre se planteaba, desde hace varios años, el docente decía a los maestros, y ya los códigos no son los mismos dentro del aula que los que solía ver cuando nosotros estudiamos magisterio. Sí, no, los códigos no son, claramente, los códigos no son los mismos, y esto es una de las razones del malestar. Creo que hay algo que se rompió, algo que estalló, y la escuela sigue existiendo afortunadamente, está ahí, pero está ahí con todos los fragmentos, eso que se rompió. Y hay algo muy interesante, que es que hoy en la escuela, por políticas educativas, están convocados a estar todos los chicos, no solo los que pueden. Los que pueden, digo, por situación económica o por situación social o por condición de aprendizaje, sino todos los chicos en la escuela. Y todos los chicos en la escuela nos presenta un desafío muy fuerte, muy grande y muy interesante, que es, ya no tenés como una media de alumno que es ese que podía y que compartía el código, sino que tenés que pensar a cada pibe. No armar una clase para cada pibe, no es eso para nada, pero cada pibe te trae una realidad. No es una representación de chico, es un chico. Entonces vos te tenés que conectar con ese chico, no con la representación de alumno. O sea, te tenés que conectar con un sujeto, no con un alumno. Y esto arma otro escenario muy diferente, ¿no? Porque es agotador, porque nos hace muchas preguntas este tipo de situaciones. Cuando hoy decíamos, bueno, la diferencia que hay entre las escenas de escuela y poner la escuela en escena, uno dice, lo otro es más como una postal, una descripción, pero poner la escuela en escena es poner, como está de moda ahora decir, es poner en valor una institución, ¿no? Sí, que te vuelvo a decir, qué interesante la lectura del título que estás haciendo, que nos estás proponiendo, ¿no? Porque poner la escuela en la escena es mirarla. Y esto es lo primero que tenemos que hacer, digamos. Si hay que ponerla en valor como institución, lo primero que tenemos que hacer es mirarla. Y no mirarla desde lo que me gustaría ver, sino mirarla desde lo que realmente hay y es. Y está bueno el juego que vos traes con esto de las escenas, porque justamente nosotros no queremos hacer una colección de escenas o una sumatoria de escenas escolares, sino que la escena nos dé pie para pensar la escuela. Y eso es lo que sería poner la escuela en escena o ponerla en valor, como vos decís. Creo que esa es como nuestra gran apuesta, ¿no? El ponerla en valor, pero desde la escuela real, no desde la escuela imaginaria, de la escuela que me hubiera gustado, de la escuela del magisterio o de la escuela de otra época. Esta escuela necesita ser pensada o puesta en valor desde otro lugar, desde la conexión con lo real. Y lo real son estos pibes, son estos maestros, son estos profes. Son estas problemáticas que, imagínate que hoy, teniendo los pibes, más allá de su condición social, acceso a la información por todos lados, a través de los medios y demás, el maestro no puede ser un transmisor, no le da la competencia, tiene que ser un tipo capaz de generar condición de pensamiento. Cambia el rol. Totalmente. Cambia el rol. Totalmente. Sí, algo que decía sobre una cosita para contar, la diferencia entre una imagen fija y la diferencia de las imágenes que trabajamos, que son imágenes, son escenas o imágenes en movimiento, que intentan dar cuenta de algo que cambió, que se mutó allí. Más teniendo en cuenta que se labura con la pregunta de lo, no es qué es en la escuela, sino qué hay ahí. Nosotros les vamos a agradecer muchísimo a Gabriela Ferrán, a la gente de su equipo que se ha molestado en venir hasta acá a compartir en vivo el programa de ABC Radio con los oyentes de Radio Provincia de Buenos Aires. Y les agradecemos mucho y los invitamos a escuchar un buen tema musical y a compartir la charla que se viene con el historiador Luis Alberto Romero. Cómo no, muchas gracias. Gracias. ¿Les gusta leer? No. Sí. Otra vez. Sí. Sí. Sí. ¿Qué leen? Dan Brown, todo lo que Harry Potter, Crepúscula. La vivo de cole. No, gracias. ¿El último que leyeron? La Odisea. La Odisea. La Odisea. No, Stephen King. ¿Algún autor que les guste? Borges. Dan Brown. ¿Leen libros? Sí. No. ¿Sí? ¿Qué libro? Crepúsculo. ¿Está bueno? Yo sí. Leo la historia de la historia. ¡Qué cauchera! Pero, me tiro, boludo. La historia sexual y amorosa de los próceres de Argentina. ¿Qué otro tipo de cosas? ¿Qué? ¿Qué otro tipo de cosas? De todo, política, historia, va, yo por lo menos eso. Por gusto, obviamente. Sí. ¿Y la escuela? No, yo leo Mafalda. ¿Está bien? Yo leo Mafalda, bueno. ¿Ustedes? Nada. ¿Qué cosa? Harry Potter. El suplemento deportivo. Ay, sí, el suplemento deportivo. Diario. ¿Qué leemos? Leo la receta de mi docente, ¿verdad? No, leo la receta pincha pasó por ahí. ¿Y qué les dan en la escuela para leer? Poemas viejos. Hay 10.000 libros en toda la literatura y nos dan el miocir que tiene más años. Cuando en realidad se podrían actualizar con libros mejores. ¿Qué les gustaría que les dieran? Y libros, por lo menos que den otro... Claro, no, aparte que tengan otro, que sean más actuales por ahí, que tengan otro contenido, que no tenga que ser el que de 10.000 años. Bárbaro. ¿Ustedes leen? Sí, ¿qué cosa? No, libros que a mí me interesen. De alguna historia en particular. Por ejemplo, ¿cuál fue el último que leíste? El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Para qué? Excelente libro. Me encantó. ¿Vos lees? No, nada. ¿Qué lees? Ray Bradbury. Yo leo. ¿Vos? Yo leo Dragon Ball. ¿El último que leíste? Estoy en Escarlata. No, ¿cómo era? Lo de Escarlata. Mi oficina. Continuamos en ABC Radio compartiendo con los oyentes todo esto que es la Feria Internacional del Libro y estamos muy bien acompañados, estamos en compañía ni más ni menos que del historiador Luis Alberto Romero. Escuchábamos recién las encuestas a chicos alumnos de las escuelas, chicos y chicas de la, alumnos y alumnas de las escuelas de la provincia, que decían qué les gusta leer. Algunos dicen que les gusta, otros dicen que no. Algunos dicen que literatura que ha salido en estos días, como Crepúsculo, otros les cansa el Mio Cid, dicen que es aburrido, que es viejo. Usted como historiador, ¿qué recomendaría? ¿Qué hay que leer en estos días? ¿Qué conviene que los alumnos, como historiador y teniendo en cuenta que es el año del Bicentenario, ¿qué lectura recomendaría para los chicos que están en la escuela? Pero evidentemente mucho tiene que ver con el docente y con la capacidad del docente de hacerle ver el interés de las cosas, ¿no? Nuestra generación entró a la historia por el lado de los Tres Mosqueteros o de Julio Verne, la buena novela histórica, ¿no? No, pero me parece que eso está un poco en baja ahora, ¿no? Sí, hay... Pero de todos modos es una maravillosa entrada, ¿no? Hay otras novelas que cotizan más, hoy día. Decían los chicos, varios dijeron Crepúsculo, que no es la literatura que uno estaba acostumbrado, y menos en la escuela, ¿no? Tengo que confesar que ni siquiera sé qué cosa es Crepúsculo. Le vamos a preguntar a los chicos entonces. Recién acaba de terminar una charla que dio en la sala Roberto Bar sobre el Bicentenario. Sí. ¿Le podemos preguntar entonces cómo hay que interpretar este Bicentenario a 200 años del 25 de mayo? ¿Cómo hay que interpretar lo que fue, lo que significó ese 25 de mayo en este contexto? Mire, uno de los problemas que tiene la historia argentina y que tenemos los historiadores cuando nos convocan para hacer estos balances o para contestar a la pregunta que usted me hace, es que estamos tan lejos de 1810 en el sentido de que la Argentina es un país tan distinto de aquel, que es muy difícil de esa cosa chiquita que era el Río de la Plata en 1810, sacar alguna orientación que nos permita llegar hasta nuestros días, ¿no? Se piensa que en Francia la Revolución Francesa todavía es contemporánea para ellos, ¿no? Pero entre 1810 y nosotros tenemos la inmigración masiva, tenemos la llegada de todos nuestros abuelos y bisabuelos que no estaban en 1810, ¿no? Entonces la discontinuidad es muy, muy grande. Por eso a mí me resulta más fácil hacer ese tipo de balance pensando en el primer centenario, en 1910, y qué nos ha pasado en estos 100 años, ¿no? Sobre todo por comparando la satisfacción de los balances, las miradas en 1910, satisfacción con muchas preocupaciones, pero básicamente la idea de que era un mundo manejable, un mundo mejorable, un mundo que se podía, sobre el cual se podía tener algún control, con una sensación que desde mi punto de vista predomina hoy de desencanto y de falta de arreglo, falta de perspectivas. En ese sentido creo que estamos muy distantes del centenario, ¿no? Porque en ese momento sí había perspectivas de futuro, o había expectativas. Había expectativas porque la Argentina en 1910 es algo así como lo que es hoy la India o lo que era hace 10 años Corea, ¿no? Era el boom, el país del boom, el país que de golpe se había ubicado entre los primeros y que todavía tenía mucho por delante, ¿no? Por supuesto que después no todo se realizó tan espléndidamente, pero fue un arranque espectacular, ¿no? Pero a mí me parece que lo más significativo de ese 1910 es que había un Estado y había un conjunto de dirigentes que dirigían el Estado que tenían el control. No quiero decir esto que fuera el estalinismo, ¿no? Sino que las variables eran variables manejables y había políticas de Estado con las cuales se podían obtener resultados. Por ejemplo, la educación, ¿no? Una política de Estado que ya estaba en marcha y que todavía tenía un buen camino por recorrer, la educación pública, y que producía efectos en el sentido de que integraba, ayudaba al mejoramiento social. Se podía pensar que los conflictos, porque 1910 es un año muy conflictivo, hay anarquistas, hay represión, hay muertos, pero se podía pensar que esos conflictos todavía se podían controlar y encuadrar cuando la educación hubiera hecho su... Y si yo pienso en la sociedad, en el mundo de la pobreza y de la indigencia, ¿no? La verdad es que no le encuentro salida, no le encuentro salida, no creo, supongamos, uno de los problemas es el desempleo, ¿no? Si por algún motivo aumentara la oferta de empleo, yo no sé si eso alcanzaría para cambiar la situación, porque el desempleo ya se ha convertido en una cultura, ¿no? Mucha gente cuyo padre nunca tuvo un empleo estable, que no sabe que, como sabíamos nosotros, que un buen objetivo en la vida era tener un empleo estable, ¿no? Entonces, me parece que alrededor de la pobreza, que es el 40% de la sociedad argentina, ¿no?, se ha armado un núcleo duro y difícil de penetrar, ¿no? ¿Qué pasaba, digo, con porque uno dice la pobreza de hoy día o los núcleos de pobreza de hoy día? ¿Y qué pasaba hace 200 años con el empleo, la pobreza? Bueno, una cosa bastante curiosa, ¿no? Supongamos la ciudad de Buenos Aires, una provincia que todavía era chiquita, ¿no? Bueno, es como una sociedad colonial clásica, que un pequeño grupo de gente, llamémosle decente o blanca, y una gran plebe, ¿no? Pero en Buenos Aires la vida era asombrosamente barata, había muchísima carne que se tiraba, muchísimo pescado que se tiraba, de modo que en realidad nadie tenía problemas para subsistir. Y uno de los problemas era conseguir que la gente trabajara, ¿no? Y pues, el gobierno tenía que utilizar sistemas de disciplinamiento para obligar a la gente que trabajara, porque en realidad no lo necesitaba, ¿no? Hoy usted hablaba de cultura y usted dirige la colección de Historia y Cultura. Y, sí. ¿Qué libros? Usted sabe que desde la provincia, desde la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, se está tratando de sacar una biblioteca básica. Significa, eso significa que hay determinados libros que no pueden faltar a la hora de leer historia. ¿Qué libro sugeriría usted incorporar a esa biblioteca? Bueno, una de las cosas que estamos haciendo a partir de esta colección es justamente una biblioteca básica de historia argentina, de libros, una biblioteca básica de historia argentina con libros escritos por muy muy buenos historiadores, los mejores en nuestro mundo académico, a quien hemos puesto el desafío de escribir corto, claro y profundo, ¿no? Que es una cosa muy difícil, ¿no? Yo creo que esa colección, cuando la terminemos, que será el año que viene, van a ser unos 12 tomos, es un buen aporte, ¿no? Ahora, si usted me pregunta por libros mayores, nuestros dos grandes historiadores, muy distintos entre sí, pero muy buenos, son uno de ellos mi padre, José Luis Romero, y el otro es Tulio Alperín Donghi, ¿no? Tulio Alperín es más difícil de leer, escribe complejo, pero mi padre tenía ese talento, que fue un don divino, de escribir complejo y sencillo a la vez, ¿no? Y además vívidamente, ¿no? Usted sabe que lo nuestro no es complejo, pero no es sencillo. Tenemos que ir a una tanda y enseguida continuar. Chile te necesita. Tu ayuda vale. Podés colaborar con medicamentos, alimentos no perecederos y carpas para refugio. Comunicate con el consulado en Buenos Aires, 011-4331-6232 o dirigite a Diagonal Norte, segundo piso, Capital Federal. Para donaciones de dinero, Banco HSBC Argentina, cuenta corriente en pesos, número 691-330-1784. Caja de ahorro en dólares, 691809-3332. Para más información, www.consuladodechile.org.ar. Si necesitas beber para divertirte, tenés un problema. Todo problema tiene una solución. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 0221 15 511 7323. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Todo lo que pasa en tu escuela te lo cuenta ABC Radio. ¿ABC Radio? Soy Elba Petraglia. Quisiera pedir un tema. ¿Podrían hablar de la mitocondria? Yo quiero Los temas más votados por los docentes están en ABC Radio. Llámanos y pedinos tu tema preferido. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Continuamos en ABC Radio hoy desde la Feria Internacional del Libro y le damos la bienvenida a Paola Maimone, que en realidad tendríamos que habernos presentado ni bien empezó el programa, pero bueno, tuvimos muchos problemas para llegar hasta el lugar. La realidad es que sí hay tránsito en Capital Federal, que parece que las dobles manos no alcanzan a descongestionar. Sumado a eso nos perdimos. Ay, sí, pero estamos acá, bueno, llegamos. Yo llegué más rápido gracias a que terminé bajando de la camioneta en la que íbamos y me tomé un taxi. Sí, nosotros bueno, perdidas en el zoológico, pero bueno, nos dimos cuenta que había leones y ahí no podía hacer la feria y acá estamos. Buenos Aires tiene capital, Buenos Aires me mata. Claro. Y no queríamos desaprovechar la presencia de Luis Alberto Romero, lo estamos despidiendo desde hoy, pero lo seguimos reteniendo, haciéndole más preguntas. Le vamos a hacer una última preguntita así para darle paso al resto de los entrevistados que tuvieron la gentileza de acercarse acá al móvil de Radio Provincia. Y la otra pregunta tiene que ver, recién fuera de micrófono, fuera de aire, le preguntaba, ¿hay muchas miradas, frente a este bicentenario, muchas miradas de los historiadores, y él me decía, no, estamos los buenos, hay dos grupos nada más, estamos los buenos y los malos. ¿Cómo es eso? Los buenos historiadores o historiadores profesionales, y otras, y luego por otro lado, gente que escribe sobre el pasado, pero no son historiadores profesionales. Ajá. Hasta ahí. Hasta ahí para no entrar en polémica. Usted me decía que integra el grupo Los Historiadores y el Bicentenario. Es un grupo muy interesante que recorre todo el país con una mirada en particular. La semana pasada conversamos con Marcela Ternavasio y le preguntábamos entonces, el profesor Mario Porto, que es el director general de Cultura y Educación, suele decir al recorrer la provincia que hay que entender el 25 de mayo dentro de un contexto de lo que es la emancipación americana, no verlo como un hecho municipal, no verlo solamente como un hecho del cabildo. El profesor Oporto es egresado de mi facultad y tiene una excelente formación como historiador y sabe lo que dice. Porque en realidad esto era parte del Imperio Español, Hispanoamérica. No existía ni Argentina ni ninguna otra cosa. Existía Hispanoamérica y el Imperio Español. Y el Imperio Español se derrumbó en 1810 por distintas razones. Y al derrumbarse esto, Hispanoamérica se hizo añicos y ahí empezaron los pedacitos a juntarse lentamente y va a pasar 30, 40 años antes de que de ahí salga algo parecido a una nación. Por eso solo mirándolo en conjunto se lo entiende. Y ahora sí, entonces le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta acá, hasta el estudio móvil de Radio Provincia. Y no nos olvidemos que los que quieren pueden visitar el blog que es Los Historiadores y el Bicentenario.org. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y vamos a un temita musical y enseguida retomamos. Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz, não há beleza. Sou tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim. Beijinhos que eu darei na sua boca, dentro dos meus braços, dos abraços, de semelhos e abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. ¿Por qué los chicos pierden los lápices? ¿Por qué se manchan el guardapolvo? ¿Por qué se planchó el pelo la señorita Marta? ABC Radio, un programa que responde a los grandes enigmas escolares. Make a happy wife, I said. Big mommy, don't come for happy life. ¿Qué escuchábamos recién como tema musical? Escuchábamos el tema Llega de Saudade del quinteto Cinco Esquinas. Se trata de un grupo musical conformado por alumnos de la Escuela de Arte de Berisso, al que le mandamos un abrazo muy grande, y es una forma más de dar a conocer autores y poesías, esta vez a través del canto y de la música. Y hablando de autores y poesías, estamos con la directora de la Escuela número 49 de 3 de febrero, con Ana María Arese, porque bueno, en las escuelas también se fomenta la lectura, o principalmente se fomenta la lectura, la escritura, y es también un lugar de encuentro entre el autor y el lector, tal como esta Feria Internacional del Libro. ¿Cuesta inculcar el hábito de la lectura en los chicos? Mira, cuesta, pero como siempre las escuelas nos estamos recreando en beneficio de los chicos, siempre se está buscando una herramienta distinta. Nosotros tenemos en la escuela la hora de la lectura, que es lectura que hacen los chicos y después todo lo pedagógico, que es comprensión del texto y demás. Pero este año, viendo que estas criaturas nuestras no tienen acceso a los libros, implementamos la maestra lee. Es un momento, una hora semanal, es un momento de lectura placentera, pero tratamos de que sea sustantiva. En primer ciclo, la docente lee trabalenguas, adivinanzas, cuentos. Y en segundo ciclo ya tienen otra lectura, que son obras, leyendas. Y parece que no, pero esto incentiva a los chicos, porque buscan trabalenguas, buscan poesías, a veces se adelantan y van a la biblioteca a buscar qué es lo que leyó el docente para saber cómo es el final de la situación. Entonces nos está dando muchísimo resultado. ¿Por qué la maestra lee? Porque es la maestra la que lee. Los chicos, principalmente tratamos de que el chico aprenda a escuchar, porque los chicos hoy en día les cuesta mucho escuchar. Entonces, la maestra lee porque en primer ciclo, que tienen determinadas dificultades para leer, no pueden hacer una lectura expresiva. Entonces, aprenden a escuchar al docente y de esa forma se van entusiasmando. Uh-huh. ¿Y a qué recursos apelan los maestros para poder fomentar la lectura entre los estudiantes? Mira, los recursos son varios. Lo que sucede que no siempre los chicos están atentos a los recursos que el docente busca. Pues digo que la escuela se está recreando día a día. Nosotros, con esta implementación, logramos que los chicos se acerquen a la biblioteca de la escuela y busquen libros. Eso ya es un paso muy importante. Vamos a ver, vos decís que es difícil, que a los chicos les cuesta escuchar. Vamos a compartir ahora una poesía que escribió un alumno, hablando de autores, un alumno que es autor de una poesía que tiene que ver con la patria. Vamos a ver, a compartir la poesía del Bicentenario. Perfecto. Este Bicentenario, ABC Radio, lo festeja con poesía. Aquella tarde de lluvia de 1810, por un conflicto surgía nuestro volver a nacer. Aquella tarde de lluvia, todos la recordarán, pues fue justo ese día en que las Provincias Unidas reclamaron su libertad. Fue un 5 de mayo de un año ya pronunciado, en que a pie y a caballo en la plaza se veía una multitud que ardía esperando lo anunciado. Hay diferentes mitos de lo que pasó esa tarde, y hasta el día de hoy todavía no se sabe lo que ahí dentro pasó, mientras la patria esperaba, ansiosa y revolucionada, por lo que allí sucedió. Finalmente terminó, salió el vocero del cabildo, y en la plaza se oyó un silencio de escalofrío. Mirando hacia ese balcón, todos quedaron callados. Se escuchó solo una voz de Leiva que exclamó que esa tarde terminó aquel mandato español. Quedamos en libertad, toda la patria aplaudía, mil caras de felicidad se vieron ahí ese día. De tardes de alegría se podían apreciar, mientras la patria renacía, quedamos en libertad. Una tarde diferente de Pedro Suárez, soy Gisela Herrera, alumna de primer año de la escuela secundaria número 4 del Distrito Cañuelas. Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha. ABC Radio, para combatir el aburrimiento con sabiduría. No uses machete, escucha ABC Radio para aprender. Big money don't come for a happy life. Little man with a big heart, make a happy wife, I said. Big money don't come for a happy life. Eso es tener protagonismo. Hablamos arriba de los preparadores, no nos importa nada. Nosotros queremos hablar en la Feria del Libro y sobre todo. Recién escuchábamos un muy lindo poema, dice la directora de la Escuela 49 de 3 de Febrero. Este chico tuvo muy buen aprendizaje para poder haber escrito esto. Y nosotros decimos, el autor de ese poema es Pedro Suárez, quien es ni más ni menos que un alumno de la escuela número 4 de Cañuelas, que tuvimos la oportunidad de entrevistar el año pasado porque hacía el rol de Cristóbal Colón en una obra de teatro que exhibieron en el Club Social de Cañuelas y que la vieron 700 personas. Y que creo que este año van a repetir la experiencia con otra obra. Así que, bueno, felicitaciones. Qué positivo, sí, sí. Felicitaciones para la criatura y para los docentes que lograron esos aprendizajes. Realmente, que es tan difícil una cosa como la otra. Hoy en día. Te hacemos una última preguntita y le vamos a dar paso a lo que viene, que no sabemos Perfecto. Bien hoy porque estamos perdidos. Lo que viene, quédese ahí, algo muy bueno va a venir. Algo va a ocurrir. Decías entonces que hay un proyecto mediante el cual ponen en marcha. ¿Cuándo van a trabajar con estas lecturas? ¿Lo van a hacer en la Feria del Libro? ¿Lo hacen en la escuela? No, lo hacemos en la escuela. Uh-huh. Lo hacemos en la escuela y ya varias criaturas están trabajando, toda la escuela, para el proyecto Bicentenario, que ya está en marcha. Uh-huh. El proyecto Bicentenario nosotros lo tomamos como una integración latinoamericana. Así que, bueno, los chicos ya están buscando también todo acorde a lectura, porque se va a hacer una obra el día 25 de mayo. Uh-huh. ¿Dónde van a leer ellos? Donde van a leer y donde van a demostrar que todas estas herramientas que pudieron ir aplicando tienen muy buen resultado. Bueno, despedimos entonces a Ana María Arese. Le agradecemos muchísimo toda la paciencia que tuvo por la favor. Espera. Lo que sea por la escuela, acá estamos. Bueno, y la próxima lo invitamos a venir con los alumnos. Perfecto, agradecida. Muchísimas gracias por todo. Gracias por venir. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Y vamos a un tema musical. Así nos descontracturamos. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. No se trata de estar pegosteados todo el día. No me abraces, no te encimes, no compenses, solo. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa aquí se oyen ruidos raros y unas voces que no sé de dónde vienen. Lo que menos quiero es que te asustes, pero si un día al regresar me encuentras mal o no me encuentras, en fin, tú sabrás, mamá. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Pues podemos ver la tele o alquilar unos... ABC Radio, un programa de educación subterránea. Porque no todo el conocimiento está en la superficie. Continuamos en ABC Radio escuchando buena música, buenos entrevistados, todo bueno hoy. Muy bueno, y estábamos escuchando a Luis Pesetti con Mamá hoy no quiere que vayas a trabajar. Lo logramos. Lo logramos, al fin. Pesetti es escritor de literatura infantil y para adultos, músico, terapeuta y pedagogo. Es otro autor que va a estar presente en la Feria Internacional del Libro, en consonancia con todo esto que estamos abordando hoy, que es esta fiesta entre los autores y los lectores. ¿Recordamos los teléfonos? ¿Los tenemos por ahí? Porque no los dijimos, pero sí podemos recordar la página. A todos los que nos quieran escribir, pueden hacerlo a abc.radio@hotmail.com. Estamos finalmente con Carla Villalta, que es autora del libro Infancia, Justicia y Derechos Humanos. Nosotros queríamos tener novedades, no queríamos que fuera un programa más, ya que lo hacíamos en vivo. Dijimos, bueno, vamos a traer el autor realmente al estudio. Y Carla acaba de terminar una conferencia donde presentó este libro, Infancia, Justicia y Derechos Humanos, que edita la Universidad Nacional de Quilmes. Contanos un poquito en qué consiste el libro. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy antropóloga de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, e integro en esa facultad un equipo, el equipo de Antropología Política y Jurídica, que dirige la doctora Sofía Tiscornia. Ya de hace unos cuantos años vengo trabajando en el marco del equipo, y básicamente, fundamentalmente, la tarea del equipo está dada por analizar, por develar aquellos procedimientos jurídico-burocráticos que, digamos, se desarrollan tanto en el ámbito de los tribunales como las policías. Y en mi caso específico, yo vengo analizando el tema de, digamos, la infancia, o, digamos, mejor dicho, como planteo en el libro, yo no hago una etnografía de la niñez o antropología de la niñez, digamos, tal el campo subdisciplinario que existe actualmente, sino que me interesa ver cuáles han sido los dispositivos y procedimientos judiciales, administrativos, que se han encontrado en vigencia y que se encuentran en vigencia actualmente para tratar con aquellos niños y niñas que por diversas razones son considerados como necesitados de medidas de protección. ¿A qué se refieren necesitados de medidas de protección? Sí, estos niños históricamente han sido catalogados como menores, y así se ha creado, ¿sí?, toda una categoría jurídico-social respecto de estos niños. Niños que, por diversos y distintos motivos, ya sea porque los funcionarios judiciales o administrativos evalúan que se encuentran en una situación de riesgo, porque sus padres no los crían adecuadamente, o porque su vivienda no tiene las condiciones necesarias como para que estos niños se desarrollen, son, en lugar de objeto de políticas sociales y políticas públicas para restituir los derechos que en todo caso tienen vulnerados, se hacen acreedores de medidas de protección. Esto, que ha resultado evidente en nuestro país y que tuvo una larga historia en nuestro país, amparado en una legislación que ya hoy por hoy está derogada, que fue la Ley de Patronato de Menores, ha sesgado, o sea, ha, digamos, dotado de una impronta tal a las prácticas de estas instituciones, que por la cual muchas veces esos niños no son respetados en sus derechos, y tampoco son respetados en sus derechos sus familiares, ¿no? Los padres y madres de estos niños, evaluados a partir de un parámetro de lo que es la normalidad, de lo que debe ser la paternidad y la maternidad, de lo que debe ser la crianza adecuada de un niño, muchas veces se han visto despojados de sus derechos de tales, ¿no? Esto es, han sido destituidos de la patria potestad, y esos niños, digamos, derivados a hogares de menores o encaminados hacia la adopción. Por eso el título del libro, Infancia y Derechos Humanos, son los derechos que les corresponden, ¿no? Tal cual, sí, sería esta intersección entre, digamos, la infancia, la justicia, ¿sí?, y los derechos humanos. Carla Villalta, muchísimas gracias. Le recordamos a los oyentes que estábamos conversando con Carla Villalta, autora del libro Infancia, Justicia y Derechos Humanos, que se puede conseguir el libro. Se presentó en el pabellón azul de la calle 9, en el stand 528. Ahí se puede conseguir el libro. Sí, bueno, es el stand de la Todos los que quieran, ya que estamos, vamos a decirlo. Todos los que quieran pueden ir allí, que está el stand de la Universidad de Quilmes. Y nosotros vamos a los chivitos, porque no podemos irnos, no podemos terminar el programa sin decir que hoy, hablando de autores, de gente que quiere compartir la lectura, estuvo Eduardo Sacheri, autor del libro La pregunta de sus ojos, en la que se basó el guión de la película ganadora del Oscar El secreto de sus ojos. Estuvo hoy en la escuela secundaria número 2 de Las Flores, donde conversó y fue entrevistado por los alumnos acerca de sus cuentos, una forma de compartir e indagar en la literatura. Más novedades, que mañana a las 5 de la tarde los alumnos de la escuela secundaria número 1 de Leandro Alem realizarán teatro leído con ropas acordes a la ocasión en el stand de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que está ubicado en el Pabellón Verde y es el número 817. Será en el marco del proyecto Historias para leer volando o para volar leyendo. ¿Qué más? ¿Qué otras novedades hay? Otras novedades. ABC Radio también va a estar en la Feria del Libro. Eso será el sábado 8 de mayo a las 13:45, donde participaremos de una mesa redonda sobre experiencias institucionales en la promoción de la lectura. Fuimos invitados por la Fundación El Libro por considerar de interés la promoción de la lectura a través de un medio de comunicación como es la radio y de una institución como es la Dirección General de Escuelas, que llega a todas las escuelas. Así que ya saben, el que quiera sufrir un poco, se viene el sábado 8 de mayo y nos escucha. Nos esperamos. ¿Quién más va a estar en la Feria del Vídeo? Hasta el domingo 2 de mayo. Recordamos que los alumnos de la Escuela Primaria número 10 de Martínez de San Isidro narrarán cuentos breves en el marco del Congreso de Narradores a las 11:15 de la mañana, y leerán Brujitas y Mellizas de Silvia Schuher y El Señor que Roncaba Bonito de Emma Wolf. Y con todo esto vamos cerrando el programa de hoy. Los estuvimos entreteniendo y estuvimos sufriendo, como todos los jueves, en conducción y producción, Juan Grande, Paola Maimone, Cintia Branzona, Gabriela Barcaglione, en operación técnica Daniel Pernas y César Pofe, porque no sabemos hoy a la distancia cuál de los dos está, así que les agradecemos a los dos, y en producción general, como siempre, Cintia Branzona y Álvaro Moreira. He's a simple man in a foreign land. Every day he worked for today, for the future he cannot see. Living the real ones underneath his skin. Got an inch, you need to find real woman to stay alive. Big man. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro humano. Esto fue ABC Radio, una gentileza de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia.